de Belén. Bueno, ya es una realidad el debate el próximo lunes. Sí, sí, es una realidad hace rato sobre la que venimos trabajando. Hoy solamente se formalizó la firma de un acuerdo con el rector y los tres candidatos a intendente que van a participar del debate el próximo 21 de octubre, el próximo lunes a las 20, desde el estudio Abra TV en directo. Así que bueno, trabajando mucho en esta instancia, en este último tramo que tiene más exigencias del orden técnico. El trabajo en la mesa de contenidos fue previo, fue arduo, fue de mucho compromiso por parte de cada uno de los voceros de campaña de los candidatos. Se llegaron a acuerdos muy importantes y bueno, quiero destacar un poco lo que decía el rector, ¿no? Que esto queda como herramienta de la comunicación pública, no solo para todos los trabajadores de prensa, el acceso igualitario a esta herramienta de debate, sino para toda la comunidad y todas sus respectivas audiencias. Así que me parece que ese es un gran logro del sindicato de prensa, de los laburantes de la prensa y también de la comunidad que apoya y celebra este tipo de iniciativas. Está bueno que digas eso porque, bueno, vos también sos consciente en las últimas horas, últimos días, hablando mucho con relación al debate. Abra TV, la productora de la universidad, va a estar brindando la señal para aquellas páginas web, portales, canales de televisión, para todo. No es que va a haber un canal especializado para eso. Para todo, en igualdad de condiciones. Eso fue lo que se acordó y eso fue lo que se firmó en el acta de acuerdo que acabamos de rubricar con la universidad y el sindicato y los candidatos intendentes. Sí, se ha generado mucho, creo que ha pasado un poco casi lo que sucedió a nivel nacional, ¿no? Que el debate generó un post-debate o un debate del debate, bueno, acá lo generó en la previa, pero creo que lo que tenemos que celebrar es que esta herramienta es, a partir de hoy, una herramienta de todos los trabajadores de prensa y que cada uno sabrá hacer con esa herramienta lo que considere, pero creo que hemos democratizado para todos y de acá en adelante, si es que seguimos sosteniendo este compromiso con la comunidad, ¿no? Belén, está la candidata de Consenso Federal, Andrea Almenta, el candidato de Frente de Todos, Rogelio Parraguirre, y el candidato de Juntos por el Cambio, el intendente Miguel Lunghi. ¿Por qué no está el candidato de Frente de Izquierda, Roberto Caracoche? Nosotros le cursamos la invitación, como le cursamos la invitación a todos los candidatos, y bueno, él la desestimó, dijo que consideraba que no podía estar presente. Bueno, por esa razón, digamos, nosotros cursamos las invitaciones a los cuatro candidatos que pasaron las PASO cuando se hace conocer los resultados y bueno, después comenzamos a trabajar con los que aceptaron el convite, como dijo el intendente. Hablando del debate, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo va a ser? En la mesa generadora de contenidos se sorteó un orden, digamos, cada... Después, si querés, hacerle una foto. Sí. Se va a tratar de seguridad y tránsito, salud, producción y empleo, ambiente, educación, obras públicas y después va a haber un cierre. Claro, cada eje tiene una duración de 4 minutos. Durante 3 minutos expone el candidato que se sorteó el orden por el cual empiezan a exponer y luego en ese mismo orden tienen 1 minuto de cierre de bloque. Y lo mismo sucedió en el bloque de cierre. O sea, todo fue sorteado, todo fue acordado en esa mesa generadora de contenidos. Y bueno, estarán trabajando en lo que van a exponer y en lo que van a decir. Yo creo que es una oportunidad histórica, inédita en el caso de nuestra ciudad. Y me parece que tanto los candidatos como, digamos, su espacio político tienen que leer esta oportunidad como una muy buena estrategia para llegar a la comunidad. Gracias, Belén. No, ustedes.